importante. Dustin Valdés tendrá un partido de suspensión. Víctor Rentería para Tucanes también tendrá un partido de suspensión. Felipe Pérez para Yaracuyanos un partido de suspensión. Recordando lo que dijimos del utilero del Carabobo que recibió dos partidos. Pedro Fernández y Andrés Rouga serán bajas para Táchira. No lo habíamos dicho, bueno, aquí estamos recalcando. Fernández y Rouga bajas para Táchira. Pedro Fernández por acumulación de tarjeta y Rouga son dos partidos. O sea, ya son dos jornadas consecutivas que no contará con Andrés Rouga. Uno por recibir doble amonestación en un mismo encuentro y el otro por insultos, ¿no? O sea, Rouga después de salir de abandonar el terreno de juego se la dio por insultar al asistente número 4 y bueno, eso le representó para el Consejo de Honor que le dieran otro partido. Recordamos lo de Juan Fuenmayor y Carlos Salazar para Anzoátegui, sin Perena para el Zamora, todos con un partido. Otro para Zamora fueron tres partidos para su preparador físico, Moncada, Robinson Moncada, simplemente porque se le dio también por insultar y de manera reiterada al árbitro principal, y luego de que lo expulsaran al cuarto árbitro también le tocó su tajadita de insultos, y bueno, como ya habíamos adelantado en reportes anteriores, Ángelo Rodríguez para Estudiantes de Mérida no será de la partida ante el Zulia Fútbol Club en la ciudad de Maracaibo por haber recibido doble amonestación en el partido ante el Club Deportivo Lara. Con esto estamos finalizando lo que es el análisis, debate y discusión de lo que nos deja, que queremos que nos deje la jornada 11 del torneo de clausura 2012 de nuestro fútbol nacional venezolano a jugarse en lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Somos Hat-Trick Deportes. Buenas noches.